Usted me dice. Hola amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su microprograma Despertando Conciencia, un espacio dedicado a difundir información acerca de los saberes de la ciencia y el ambiente, de una manera amena, creativa y participativa. Despertando Conciencia es transmitido gracias a la cortesía de Nosquito y a Fénix 89.9 FM. En el día de hoy estaremos trabajando para ustedes en el control técnico Kelin Montilla, en la producción Eneida Bonalde, locución Ángel Boyer, certificado de locución 40.300, y Eneida Bonalde, certificado de locución número 40.000. Y a continuación, publicidad. Nuevo Nosquito, especialmente diseñado para usar en áreas interiores. Atrapa zancudos y otros insectos voladores, sin chirridos, pegamentos o venenos. Inodoro y silencioso, eficaz y discreto, compatible con el medio ambiente. Nuevo Nosquito, de venta en Locatel. Para dar inicio a nuestro programa de hoy, daremos un caluroso saludo a todos los maestros en su día, hoy 15 de enero. Y Ángel, recuerda que nosotros dos somos educadores y llevamos con orgullo ese sello. A continuación, para complacer a todos esos maestros, vamos a escuchar a Serenata Guayanesa, quien nació a las orillas del río Orinoco en Ciudad Bolívar hace más de 35 años. Y después de haber escuchado Si la Tierra, Tierra Fuera, ¿podrías, Ángel, conversarnos acerca de las tres R's ecológicas para ver cómo ayudamos a conservar el planeta? Sí, cómo no. Bueno, podemos mencionar que para comenzar a trabajar en pro del planeta es necesario que comprendamos y recordemos la relación que existe entre nuestros hábitos y actitudes de consumo y la repercusión que estos tienen para nuestro medio ambiente. Para ello es importante entender una visión llamada las tres R's. La primera R de reducir. No hay mejor residuo que el que no se produce. Hay que reducir los hábitos de consumo. Muchas veces compramos cosas inútiles a las cuales nunca se le da uso. La segunda R de reutilizar. Debemos darle uso a todo aquello que antes tenía otra utilidad. Por ejemplo, si usted tiene un caucho, lo puede usar como un matero. Si tiene botellas plásticas, puede usarlas para regar sus plantas. Y así, diferentes usos. Y para terminar, la última R, la tercera R de reciclar. El papel, el vidrio, el aluminio y algunos tipos de plástico son materiales que pueden ser muy fácilmente reprocesados y producir otros materiales completamente distintos o iguales. Es por ello que, poniendo en práctica las tres R's, colaboramos con la preservación de nuestro planeta. Amigos radioescuchas, será hasta mañana cuando nuestra nave azul haya girado 360 grados y tengamos un reencuentro ecológico. Han tenido el placer de hablar para ustedes Ángel Boyer y Eneida Bonalde. Hasta mañana.